De parte del Comité de Defensa del Mar, estamos haciendo una convocatoria para el sábado 3 de agosto en la sede comunitaria folclórica en Mewin, con motivo de cumplirse los 23 años del conflicto de Celulosa Arauco en contra de las comunidades lafkenche y pescadores artesanales y sociedad en general. Es que hoy día estamos organizando un encuentro para quizás conmemorar un año más de un fuerte conflicto. Y también dar a conocer los detalles, los últimos detalles de los trampeos, ¿no es cierto?, y engaños que pudiéramos decir de parte de la institucionalidad tanto chilena como de la empresa.